bastante calor después de que los chicos salieron de clase. Viste que es una cosa que cuando empiezan las clases empieza a hacer calor, pobres pibes. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta 25 de mayo, allí vamos a hablar con la intendente Victoria Borrego. Intendente, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Carlos, buenas tardes. No, no hay por qué. Acá también hace calor. Hace calor, sí. Hace calor. Me sí. Imagino, un calor bárbaro. Victoria, bueno, entre otras cosas, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos el placer de charlar por primera vez en el aire de la radio. Así que tenemos un montón de temas para charlar y vamos a arrancar. ¿Qué te parece? Me parece bien. Bueno, buenísimo. Estaba viendo uno de los temas que le importan allí a los 25eños, que es el jardín maternal que se vio suspendido. ¿Qué sucedió con esto? En realidad, el ministro tuvo una postergación de fecha de último momento porque el gobernador convocó a una reunión de gabinete para el día de hoy. Entonces, decidimos que estuviera el ministro presente, entonces pasamos para alrededor del 10 de marzo. Es una obra realmente muy importante, es un jardín, como bien decía, es un jardín maternal. Nosotros vamos a hacer la inauguración y después la idea es no apurarnos en el inicio, sino pensarlo bien para que tenga un inicio con lo mejor que podamos armar. Es realmente un gran desafío porque es armar una institución desde cero, o sea, desde el armado de todo lo institucional, de la dirección, el personal. Pero afortunadamente tenemos mucha gente que nos está colaborando, desde la inspectora hasta las otras directoras de los otros jardines maternales que hay en 25 de mayo, realmente están teniendo una voluntad que es para destacar la colaboración que nos están prestando para poder armarlo de la mejor manera. ¿Qué impacto va a tener este jardín maternal en 25 de mayo? Yo creo que por la carencia que existe en toda la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Y que cada vez las familias necesitan y no hay guarderías, no hay tantas guarderías privadas, creo que el impacto va a ser muy alto. Nosotros acá tenemos dos jardines maternales. Uno es directamente, depende del municipio, y el otro hace 3 años, que es el Sonrisitas, pasó a provincia. Pero tenemos una excelente relación, como te decía, nos están colaborando. Y hay una matrícula excedente, por lo tanto yo creo que de acuerdo a las salas que podamos armar, pero opino que va a estar colmado en la prescripción nomás, porque hay un excedente de inscriptos en los otros jardines. ¿Y qué capacidad tiene, Victoria? Tiene capacidad, es muy grande. Tiene capacidad para poder armar las 3 salas, que es 45 días a un año, luego la de un año y luego la de 2. Es el prejardín, digamos. El prejardín, como uno lo conoce. Y depende la cantidad de chicos que tienen un tope, eso está regulado. Depende de la sala la cantidad de chicos. En una podés tener hasta 2, en otra podés tener hasta 20, y depende del personal que dispongas. Pero realmente es una inversión muy importante, es muy grande, está amueblado, realmente es muy lindo. Y está en la parte de atrás, digamos, de lo que es el Hospital Saturnino Unce. Estás escuchando la palabra de Victoria Borrego, la intendente de 25 de mayo, y también queremos preguntar por la elección de la reina, cómo se prepara para este fin de semana. Y estamos realmente trabajando mucho, esperando que el clima acompañe, porque eso es fundamental. Estamos trabajando mucho y hasta el momento tenemos la confirmación de 23 aspirantes de otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a tener la participación como grupo central de Miranda. Miranda. Así es. Hemos tratado de lograr un equilibrio entre los recursos económicos a destinar. Esta fiesta ha sido considerada este año de interés turístico por turismo de la provincia, o sea, tiene unas características realmente importantes, y pensamos que Miranda es un grupo dirigido a un amplio público y realmente un grupo que está a la altura de una fiesta, y lo supera realmente porque han estado en Viña del Mar y demás, conoces más del tema que yo, pero realmente creemos que es un grupo acertado. Y debo destacar en esto que más allá de todo el trabajo que hemos realizado desde el municipio para poder lograrlo, tenemos una compañía muy importante desde lo económico, tanto del gobierno provincial como nacional. Claro, también hay aportes, ¿no?, de los distintos gobiernos. Nación nos está haciendo un aporte porque está inserto dentro de lo que la señora Presidente ha decretado como el Carnaval de la Alegría, con los feriados, y también tenemos un aporte importante por parte de diferentes organismos de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. En el tema obras también estamos con una licitación de cloacas, ¿cómo va eso? Realmente tenemos una expectativa muy grande puesta en esta obra. Estamos la semana que viene publicando el llamado, es una licitación pública, y esperamos que se presenten empresas, o sea, que no quede desierta, porque esa es la gran posibilidad de poder llevar adelante la obra. Es una obra muy importante, es una obra de 2.300.000 pesos que la financia el ENOSA, del Gobierno Nacional, y va a estar principalmente dirigida a dos barrios muy poblados, que son el barrio Sandalio, que está cerca de la laguna, y el barrio Hendrixen, que está en el otro sector del pueblo. Va a permitir en un principio alrededor de 700 conexiones, le va a llevar mayor sanidad a todas estas familias, y esta obra de poder llevarse adelante después nos va a permitir poder hacer futuras extensiones a otros barrios que están necesitando de algo que es tan importante como el servicio de cloacas. Claro, seguro, tiene que ver tanto muchísimo con la salud, ¿no? La prevención sobre todo. Y sí, cloacas y aguas está absolutamente relacionado con lo que es la sanidad y la calidad de vida de la gente. Seguro. También hay información sobre el tema que tiene que ver con los cursos de enfermería. También relacionado con la cuestión de calidad de vida y sanidad. Nosotros lo que hemos percibido, en el 2009 se desarrolló el curso de auxiliar de enfermería y hemos percibido que no están quedando enfermeras profesionales. Entonces estamos haciendo este año, vamos a iniciar, comienza el 14 de marzo, una carrera terciaria que depende de la Escuela de Sanidad de la provincia, es por 3 años, es una fuerte apuesta económica que hace un municipio, y la verdad que tenemos una inscripción que ha excedido el cupo. El cupo es para 45 enfermeras o enfermeros, y que luego del transcurso de los 3 años puedan obtener su título de enfermero profesional, y luego de eso les permite tener la licenciatura. Uh-huh. Esto es pensando a futuro para poder profesionalizar el servicio, sobre todo en realidad de lo que es la atención por parte del Estado. Uh-huh. Victoria, hablando de salud, de cloacas, y ¿cómo está el tema del medio ambiente? Realmente, te comento, realmente es un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa principalmente. Nosotros hemos podido desarrollar un nuevo pozo de agua, se está ejecutando, se ha terminado de ejecutar y se pondrá prontamente en funcionamiento, y hemos conveniado para tener informes con respecto al estado del agua de todo 25 de mayo para tenerlos en forma trimestral, y también en este momento estamos conveniando para poder hacer un informe técnico desde el punto de vista ambiental con respecto a la planta de tratamiento de residuos y a la disposición final de los residuos. Uh-huh. En ese sentido hemos avanzado considerablemente y estamos trabajando también, cosa que ha sido llamativa a nivel provincial, por lo interesante, con el Instituto de Formación Docente de 25 de Mayo. Entonces está la pata municipal, hay colaboración de privados, está el Estado provincial y está educación, importante para que nos ayuden y nos colaboren en lo que se refiere a la concientización, que es tan importante para poder lograr los objetivos. Uh-huh. Entonces, en este momento estamos conveniando, como te decía, para luego poder pedir subsidios para poder tener una disposición final de los residuos de manera más ecológica, y creo que en el transcurso de este año lo vamos a lograr. Uh-huh. Victoria, y también ha trascendido alguna información que tiene que ver con esta una decisión también de llevar la oficina de la ANSES a 25 de mayo, ¿esto es así? Así es, esto lo venimos charlando con gente de Nación, el profesor Algo también está haciendo algunas gestiones desde el año pasado, y el municipio ha decidido correr con los gastos del arrendamiento del local, porque entendemos el personal lo pone directamente el ANSES y también corre por su cuenta la selección del personal. Y en el día de mañana vamos a estar firmando el convenio, porque nosotros entendemos que no es un gasto, sino que es en principio es una inversión por el beneficio que le acarrea a la comunidad, a todos los vecinos, que no tengan que estar trasladándose para poder hacer los trámites. En el momento hay una delegación que está viniendo algunos días por semana, pero la idea es que esté instalado aquí en 25 de mayo para que el servicio esté más al alcance de la gente. Victoria, recorriendo un poco 25, hemos visto, particularmente he ido los últimos días, he visto que hay poco mantenimiento, un poco más de mantenimiento de corte de pastos, de arreglo de algunas calles. ¿Esto va a continuar? Y esto tiene que continuar y lo tenemos que profundizar. Estamos trabajando en lo que es espacios verdes, espacios públicos. Hemos hecho mucho hincapié en un criterio de estético y también para el, que sean funcionales para el uso de la gente. Hemos trabajado mucho, tenemos una dirección específica para eso. En cuanto a las calles de tierra, tenemos muchas calles de tierra y en este momento estamos tratando de mejorar en lo que es la limpieza, porque realmente no está de acuerdo a lo que uno le gustaría. Hemos tenido producto de lluvias y producto también de que no es excusa, es la realidad, no es excusa porque no hay excusa para presentar, es la realidad. Fruto de vacaciones del personal, hemos tenido una recaída en lo que es la limpieza de las calles de tierra, pero tenemos que mejorar y tenemos que profundizar esa tarea. Bueno, acá tenemos saludos de Ivana, una veinticinqueña, que en este momento está en su salón de fiesta, pero no está acá cerquita, está en Ushuaia escuchando la radio y dice: un saludo especial para la señora intendente de 25, mi querido, 25 de mayo, y un saludo para vos desde la ciudad más austral del mundo, Tierra del Fuego. Hasta allí llega la radio, Victoria, no se puede creer. ¡Ay, qué alegría! En Ushuaia. En Ushuaia, bueno, ahí está. En Ushuaia. Sí. Bueno, le agradezco a Iván y le mando un saludo también. Ahí está con su marido Pedro y con Ivana, que son oyentes habituales de la radio, esta veinticinqueña que está allí. Está preparando todo porque tiene alquilado el local de fiestas y ahí están escuchando la radio y manda saludos. Bueno, qué increíble. qué increíble, ¿no? Sí, qué increíble. Victoria, nosotros queremos agradecerte muchísimo por este contacto. Va, ¿puedo tutear? Sí, por favor. Pido permiso yo por las dudas. Sí, por favor. Muchísimas gracias por este contacto y seguramente vamos a seguir charlando de algunas cosas que tienen que ver con la actualidad de los 25 años que tanto nos preguntan a través de los distintos medios de contacto que tenemos con la radio, Facebook, Twitter, Messenger. Así que seguramente vamos a estar teniendo algún contacto no muy lejano para saber nuevamente sobre la actualidad de 25 de mayo y, por supuesto, agradecer este contacto presente. Bueno, muchísimas gracias, te guardo el llamado. Hasta luego. Un saludo para vos y tus oyentes. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Victoria Borrego, la intendente de 25 de mayo, que gentilmente nos atendió el llamado. Y bueno, ahí está. La próxima vez que estemos en contacto vas a tener que estar atento, porque vos también podés hacer como Ivana, que está allí en Ushuaia, y mandar saludos o hacer alguna pregunta. Si querés, como siempre, la 106, súper interactiva. ¿Seguimos? Nos vamos a la pausa, dale.